tengo una tropillita con 5 burritos negros, muy negros, todos negros tapaditos, negrito, negrito, negrito, como negrito, mi negra. Cuando regreso del cerro con 5 carguitas de leña seca, arreo alegre cantando porque voy arreando pa' la querencia. Arreo alegre cantando, la la la la la la la la la la la. Arre burritos, arre, arre burritos, arre. Arre burritos, arre, arre burritos, arre. Arre. Vivo en un vallecito, perdido en la pampa del tamarugal, sembrando choclo y alfalfa, pa' darle a mi burro y yo merendar. Tengo harta agüita pa' regar, junto a la vertiente que da al pedregal, y en mi noche de soledad, parece conmigo quisiera cantar. Y en mi noche de soledad, arre burritos, arre, arre burritos, arre.